Hace muchos, muchos años, en un país lejano, vivía un emperador. Era tan vanidoso que lo único que le interesaba era probarse diferentes trajes y mirarse al espejo. Además, le gustaba estrenar sus trajes elegantes y caros en las ceremonias públicas para que lo vieran sus súbditos. El emperador gastaba sin cuidado alguno su fortuna personal y los bienes del reino en las telas más ricas y de mejor calidad. Cuando los ministros lo buscaban para discutir los problemas del reino, siempre recibían la misma respuesta. Su majestad no puede atenderlo en este momento. Está ocupado en el vestidor real. Un día llegaron al país del emperador dos pillos que se hacían pasar por tejedores. A quienes quisieran escucharlos, les decían: tejemos una tela maravillosa. No solo maravillosa, sino incomparable, increíble, impensable, inimaginable. Cualquier traje hecho con esta tela tiene la siguiente cualidad. ¿Qué cualidad? ¡Qué virtud! ¡Qué don! ¡Un milagro! Todos aquellos que sean indignos del cargo que ocupan, o sean simplemente unos estúpidos, unos lerdos, unos lelos, unos bobos, unos tontos, no pueden verlo. El traje es invisible para los tontos. ¿Usted, señor, lo ve? ¿Y usted, señora? ¡Sería un traje invalorable!, exclamó el emperador cuando llegó a sus oídos la noticia. Si yo llevara un traje hecho con esa tela, podría descubrir quiénes en mi reino son indignos del cargo que ocupan. Sabría qué personas son inteligentes y qué personas son tontas. Y el emperador los mandó a llamar y les dijo: señores tejedores, les encargo ya mismo un traje hecho con la maravillosa tela que ustedes tejen. Por supuesto, su majestad. Pero tejer una tela tan fina requiere tiempo y para embellecerla con la mejor seda y bordados de oro y galones de plata, vamos a necesitar un adelanto de dinero. El emperador no lo dudó un segundo. Ordenó que instalaran grandes telares para los tejedores en el sótano de su palacio y que cada mañana les pagaran enormes sumas de dinero. Entretanto, los ladrones se paraban delante del telar y fingían trabajar con telas invisibles. Parecía que tejían, pero en realidad movían los dedos en el aire. Las personas que se asomaban a ver su trabajo no se atrevían a decirles nada. No fuera que pensaran que si no veían la tela era porque eran unos tontos. Cierto día, el emperador bajó al taller de los tejedores a ver cómo iba su traje. ¡Pase, su majestad! ¡Aquí está el telar! ¡Vea los colores de la tela! ¡Vea los dibujos, los círculos, los cuadrados, los rombos! ¿Le gusta el diseño que le estamos haciendo? Pero el emperador no veía nada, porque nada había. Pensó: el telar se ve vacío. ¿Cómo es posible? ¿Sería acaso indigno de ocupar el trono? Esto es lo peor que me podía pasar. Sin embargo, el emperador les contestó: sí, sí, es un diseño muy bonito. No podrían haber elegido mejor los colores. Sigan así, que no veo la hora de estrenar mi traje nuevo. Y el emperador se inclinaba sobre el telar fingiendo que examinaba la tela. No quería que ninguno de sus súbditos pensara que no era capaz de verla. Y los integrantes de su comitiva, que tampoco la veían, para que nadie pensara que eran tontos o indignos del cargo que ocupaban, también exclamaban: ¡magnífico! ¡Un hermoso! Su majestad se verá maravilloso con el nuevo traje. La noche siguiente, tras pedir más dinero para poder acabar con el encargo, los tejedores trabajaron hasta el amanecer. Primero, simularon sacar la tela del telar. Luego, hicieron que apoyaban la tela sobre la mesa y aparentaron cortarla con grandes tijeras. Pero lo único que cortaban era el aire. Finalmente, tomaron cada uno una aguja de oro y pretendieron que cosían las piezas del traje, hasta que por fin acabaron con su tarea. El nuevo traje del emperador está listo para ser estrenado por su graciosa majestad, anunció uno de los tejedores. El emperador entró al taller acompañado como siempre de sus cortesanos. Los estafadores levantaron un brazo y después el otro, como si estuvieran sosteniendo algo muy delicado para mostrárselo al emperador. Señor, he aquí su traje terminado. Aprecie el corte del pantalón, la delicadeza de la chaqueta, la suavidad de las mangas, la calidad. Pruébeselo, pero tenga cuidado. Es que el tejido es tan fino como una tela de araña. Verá que le queda como si no llevara nada puesto. Pero ese es el gran valor de este traje. Dígnese, su majestad, a quitarse la ropa y nosotros tendremos el gran honor de vestirlo con sus ropas nuevas. El emperador se quitó la ropa quedándose en calzoncillos. Luego, los dos tramposos simularon vestirlo, prenda por prenda, mientras el emperador se miraba en el espejo y ponía cara de verse muy hermoso con su traje nuevo. Cuando terminó de vestirse, los cortesanos, temerosos de que alguien pensara que eran tontos, exclamaron: ¡Qué elegante está su majestad! Este es, sin duda, el mejor de los cientos de trajes que tiene. El traje le queda perfecto. Y el emperador sonreía feliz con los halagos de sus cortesanos. Entonces entró el chambelán real que le anunció: Su Alteza, en la puerta del palacio lo guarda el resto de su comitiva para salir a desfilar el traje nuevo. Se ha juntado una muchedumbre. ¡Toda la ciudad quiere verlo! ¡Pero qué buena noticia! ¡Vayamos enseguida! Contestó el emperador casi corriendo. Una vez en la puerta de su palacio, se dio una última mirada en el espejo y comenzó a caminar por la alfombra roja que le habían preparado. Detrás de él, los chambelanes simulaban sostener el borde de la capa que, se imaginaban, colgaba de la espalda del emperador. No deseaban que el pueblo creyera que no veían nada. Y por último, caminaban los cortesanos de dos en dos, sacando el pecho y queriendo parecer importantes. A ambos lados de la calle, la gente se apretujaba para ver pasar a su emperador y exclamaba: ¡Qué vestido más elegante lleva nuestro emperador! ¡Y qué cola tan fastuosa! ¡Qué bien le queda el traje nuevo! Ningún ciudadano quería admitir que no veía nada. Tenían miedo de ser considerados tontos o indignos de los cargos que ocupaban frente al emperador. De repente, una niña que estaba subida a los hombros de su padre para poder ver, gritó: ¡Pero si no lleva nada puesto! ¡El emperador está en calzoncillos! ¡El emperador está desnudo! ¡Lo ha dicho una niña inocente! ¡El emperador está en calzoncillos! Y la gente lo señalaba muerta de risa. Pero el emperador, avergonzado al darse cuenta de que tenían razón, no se detuvo, aunque sea para mantener su dignidad. Se irguió aún más, sacó el pecho y levantó la barbilla. Y los chambelanes de la corte también caminaban detrás de él, formales y serios, como siempre, sosteniendo entre sus manos una capa imaginaria.